Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es enero 19 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una calurosa bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Génesis, el capítulo 44 y 45, el libro de Mateo, del verso 14 al 37, y el libro de Proverbios, capítulo 11, del verso 1 al 15. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Génesis capítulo 44, 1. Después ordenó José al administrador de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos hombres todo lo que puedan llevar. Pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Pon también mi copa, la copa de plata en la boca del costal del menor, junto con el dinero de su trigo. Él hizo como José le dijo. Cuando rayó el alba, fueron despedidos los hombres con sus asnos. Cuando ellos habían salido de la ciudad, y antes de que se alejaran mucho, José dijo al que estaba a cargo de su casa: levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿Por qué me habéis robado la copa de plata? ¿No es esa la copa de plata que mi señor usa para beber y por la que suele adivinar? Habéis actuado mal al hacer esto. Cuando él los alcanzó, les repitió estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor las tales cosas? Tus siervos jamás harían tal cosa. Si el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales te lo devolvimos al traer a la tierra de Canaán, ¿cómo pues íbamos a robar la plata u oro de la casa de tu señor? Aquel de tus siervos en cuyo poder sea hallada la copa que muera, y nosotros seremos esclavos de mi señor. Él dijo: sea también ahora conforme a lo que decís. Aquel en cuyo poder se halle será mi esclavo, los demás quedarán libres. Entonces ellos se apresuraron a bajar a la tierra, cada uno de los costales, y cada uno abrió su costal. Él buscó, comenzando del mayor y terminando por el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Ellos rasgaron sus vestiduras, y después de cargar cada uno con su asno, volvieron a la ciudad. Judá vino con su hermano a la casa de José, quien aún estaba allí, y postrándose a tierra ante él. Y José le dijo: ¿qué es esto que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo ciertamente sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué podemos decir a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? Dios ha encubierto la culpa de tu siervo. Aquí somos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Él respondió: nunca halló tal cosa. Aquel en cuyo poder fue hallada la copa será mi esclavo. Los demás, volveos en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, señor mío, permite que hable tu siervo una palabra a oído de mi señor. No se encienda tu ira contra tu siervo, pues que tú eres como el mismo faraón. Mi señor preguntó a tu siervo diciendo: ¿tienes padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un muchacho pequeño que les nació en su vejez. Un hermano suyo murió, solo él ha quedado de su madre, y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que lo vea. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si le deja, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi cara. Aconteció pues que cuando fuimos a tu siervo, mi padre, le contamos las palabras de mi señor. Y nuestro padre dijo: volver a compraros un poco más de alimento. Nosotros le respondimos: no podemos ir a menos que nuestro hermano mayor vaya con nosotros, porque no podemos ver la cara de aquel hombre si nuestro hermano menor no está con nosotros. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio dos hijos, y que uno de ellos partió de mi presencia, y pienso de que cierto fue despedazado, pues ahora no lo he vuelto a ver más. Si tomáis también a este de mi presencia, y le acontece alguna desgracia, haré descender mis canas con aflicción a la sepultura. Ahora pues, cuando llegue yo a tu siervo, mi padre, si el joven no está conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando vea que no está con nosotros el muchacho, morirá. Así tus siervos habremos hecho descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor a la sepultura. Como tu siervo salió por fiador del joven ante mi padre, diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Permite ahora que tu siervo quede como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho regrese con sus hermanos. Porque yo volveré yo a mi padre si el muchacho no está conmigo. No podré para no ver la desgracia de sobrevendrá sobre mi padre. Génesis capítulo 45:1. José ya no podía contener más delante de todos los que estaban en su presencia y gritó: «Que salgan todos de mi presencia». Nadie quedó con él cuando se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se puso a llorar a gritos y lo oyeron los egipcios. Y fue oído también en la casa del faraón. José dijo a sus hermanos: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban alterados delante de él. Entonces José dijo a sus hermanos: «Acercaos a mí, por favor». Ellos se acercaron y él les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para prevalecer de vida me han enviado Dios delante de vosotros. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra, y todavía quedan 5, en que no habrá ni una semilla ni siega, pero Dios me ha enviado delante de vosotros para preservaros posteridad en la tierra y para daros vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaste nosotros acá, sino fue Dios, y me ha puesto como protector del faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. Apresuraos, ir a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la zona de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos, los hijos de tus hijos, tus rebaños, tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré para ti, pues todavía faltan 5 años de hambre para que no perezcáis de necesidad, tú, tu casa y todos los que tienes. Y aquí que vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que mi boca, la que has de hablar, informar a mi padre acerca de toda mi gloria en Egipto y de todo lo que habéis visto, apresuraos y traer a mi padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre de ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Se oyó la noticia en el palacio del faraón: los hermanos de José han venido. Esto agradó al faraón y a sus servidores. Y el faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced lo siguiente: cargad a vuestros animales y volved a la tierra de Canaán. Tomad a vuestro padre y a vuestra familia y venid a mí. Yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis su producto más preciados. Y tú dales la orden siguiente: hace esto. Toma de la tierra de Egipto carretas de vuestros niños y a nuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. No echéis de menos nuestras pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será suyo. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les dio carretas conforme a la orden del faraón, y les dio provisiones para el camino. A cada uno de ellos le dio un vestido nuevo, y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 vestidos nuevos. Para su padre envió lo siguiente: 10 asnos cargados del mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y de otros alimentos para su padre. Cuando despidió a sus hermanos y ellos se iban, José les dijo: no riñáis en el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a su padre Jacob. Y le dieron la noticia diciendo: José vive aún. Él es el gobernador de toda la tierra de Egipto, pero él se quedó pasmado porque no lo podían creer. Ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho, y al ver las carretas que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Mateo capítulo 12, del versículo 14 al 37. Pero saliendo los fariseos tomaron consejo contra él cómo destruirlo. Como Jesús lo supo, se apartó de allí. Le siguió mucha gente y a todos lo sanó, y les mandó rigurosamente que no lo dieran a conocer, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías, que dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se complace mi alma, pondré mi espíritu sobre él y anunciará juicio a las naciones. No contenderá ni dará voces, ni oirá a nadie en su voz en las plazas. La cadena que escada no quebrará, y la mecha que humea no apagará, hasta que saque a triunfo el juicio, y en su nombre las naciones pondrán su esperanza. Entonces fue traído el un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de manera que el mundo hablaba y veía. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿acaso será este el hijo de David? Pero al oírlo los fariseos dijeron, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebul, el príncipe de los demonios. Pero como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo está arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan fuera vuestros hijos? Por lo tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero por si el Espíritu de Dios yo echo fuera los espíritus y los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? A menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por eso digo que todo pecado y blasfemia se le serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. O haced buen el árbol y buen su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros siendo malos hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen pastor y de buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de todas las palabras ociosas que hablan, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Proverbios capítulo 11, del versículo 1 al 15. La balanza falsa es una abominación a Jehová, pero la pesa exacta le agrada. Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Su integridad guiará a los rectos, pero la perversidad arruinará a los traicioneros. Las riquezas no aprovecharán en el día de la ira, pero la justicia librará de la muerte. La justicia del íntegro enderezará sus caminos, pero el impío caerá por su impiedad. Su justicia librará a los rectos, pero los traicioneros quedarán atrapados por su codicia. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y su expectativa de las riquezas perecerá. El justo es librado de la desgracia, pero el impío llega al lugar que le corresponde. El hipócrita con su boca daña a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento. La ciudad se regocija por el bien y de los justos, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos será enaltecida la ciudad, pero por la boca de los impíos será destruida. El que carece de entendimiento desprecia a su prójimo, pero el hombre prudente calla. El que anda con chismes revela el secreto, pero el espíritu fiel cubre el asunto. Cuando falta dirección, el pueblo caerá, pero en los muchos consejos está la victoria. Ciertamente será afligido el que sale fiador por el extraño, pero el que odia las fianzas vivirá confiado. Padre de la gloria, te damos gracias y delante de ti nos presentamos, dándote la honra y la gloria, diciéndote gracias por la vida, por la salud que nos permites tener. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a ser sabios de entendimiento y a mantener nuestra lengua callada cuando necesitamos que tenerla. Señor, ayúdanos a conocer los secretos de tu palabra para ser prudentes en ella. Ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos no a estar en chismerío, Señor, ni a abrir nuestra boca solamente por hablarla, Padre. Señor, que nos des la oportunidad diariamente, Señor, de ser bendición a los demás. Padre, este es el día que tú has hecho, y por eso, Señor, te damos la honra y la gloria, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. www.bibliadiaria.org. Es ahí la página donde nos pueden encontrar. Gracias por estar con nosotros este día. Quiero mandar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Houston, Texas, También quiero mandar saludos a México, que también nos escuchan por allá, Venezuela y Argentina. Gracias a todos ustedes por escucharnos y que el Señor me lo siga bendiciendo a todos ustedes. Ok, mándenos un correo electrónico si tienen alguna pregunta, algún pensamiento, petición. A nuestra la dirección de correo electrónico es bibliadiaria.ami@gmail.com. Ahí está en la página de internet, nos pueden, ahí donde pueden encontrar la página, la dirección. También ahí está la suscripción a los podcasts, que son absolutamente gratis. Ok. Bueno, pues los dejo, que tengan un día bendecido. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que como todos los días, espera que estén el día de mañana conmigo en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.